Amigos, continuamos aquí con Opinión. Estamos Marcia Lapaque y Javier Monroy, quienes hablan en la mesa de conducción. Y como les habíamos anunciado, tenemos que seguir con el análisis. Max, hay una guerra civil, decíamos nosotros, en medio de Gana Perú por la designación de los miembros del gabinete. Estamos justamente para conversar de eso con Jaime Delgado, congresista electo. Jaime, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gusto en saludarte. Bueno, ¿es cierto esto? ¿Hay una especie de resentimiento? ¿Hay una atmósfera casi de decepción en el ala dura de Gana Perú y en quienes han, digamos, respaldado la postulación de Ollanta Humala respecto a los planteamientos iniciales? ¿Es así o no? ¿O más bien hay una atmósfera ya de aceptación del nuevo gabinete? Mira, esta mañana hemos estado reunidos en gran parte de la bancada de Gana Perú conversando de estos temas, y la verdad que yo no he sentido que haya un resentimiento, ni mucho menos. Sí, por supuesto, cada uno tiene sus propias opiniones, pero confiamos en que el presidente Ollanta esté conformando este gabinete en función, digamos, del escenario político actual, ¿no? O sea, que es importante tener en cuenta, digamos, un gobierno de concertación nacional que implica, pues, invitar a personas de distintas tendencias y gente reconocida, dar tranquilidad a los mercados a fin de que, digamos, este tránsito democrático no tenga ningún sobresalto, y al mismo tiempo dar señales claras de que los principales ofrecimientos en el plan de gobierno y en la hoja de ruta se van a cumplir. Entonces, esta combinación de personalidades de, digamos, de distintos ámbitos, yo creo que está apuntando a eso, ¿no? Pero por lo demás hay tranquilidad. Finalmente son 5 años de gobierno, ¿no? Entonces nadie se desespera en este momento porque sea gente de uno o de otro perfil, ¿no? Te lo decía, Jaime, por lo siguiente. O sea, las informaciones que manejamos, en el sentido de que, por ejemplo, Mario Guamán y la CGTP están muy resentidos con Ollanta Humala porque no han sido recibidos por él, e incluso ellos habían presentado una terna para el Ministerio de Trabajo que incluía, por ejemplo, personajes como Javier Neves Mujica, pero han sido casi ninguneados, se dice, y quien ya estaría seguro en el Ministerio de Trabajo sería Juan Sheput. Bueno, eso no sé decírtelo, no tengo esa información. Pero efectivamente, cuando se toman estas decisiones, pues no van a estar contentos absolutamente todos, ¿no? Pero yo creo que hay que tener un poquito de calma, paciencia y confiar en que esta designación del primer gabinete busque generar un tránsito, digamos, lo más tranquilo, sin sobresaltos, y que poco a poco finalmente se irán, digamos, consolidando los cuadros que finalmente apunten a cumplir, digamos, la hoja de ruta y las expectativas de la población. Entonces, sí es importante que se escuchen las opiniones de todos y que tengan todas las oportunidades de hacer sus planteamientos, ¿no? Pero de ahí a resentimientos, no sé, yo creo que es muy prematuro hablar de eso. Max. Uh-huh. Señor congresista, ¿cómo está? Te habla Máximo Charapaqui. ¿Cómo está? Qué gusto saludarte. Mira, en la conformación del gabinete se está observando que hay muy pocos militantes de Gana Perú, ¿verdad? O casi ninguno. Esto es parte, me imagino, del proceso de concertación que se está proponiendo. Bueno, gran parte de los militantes también están en el Congreso, ¿no? Recordemos eso, y la idea no es tocar o comprometer a los congresistas para que, digamos, formen parte del gabinete. Por otro lado, está Mocha García Naranjo, y gran parte de las personas que han estado participando efectivamente en la segunda vuelta con el equipo técnico. Entonces, repito, son 5 años de gobierno, entonces nadie se debe por qué desesperarse. Claro, sí, pues, ahí se debe ver toda la evolución de lo que va a suceder en Gana Perú y obviamente en la conformación del gabinete, ¿verdad? Sí, yo creo que hay que esperar un poquito. Así que hay que promover optimismo en este caso. Que se están tomando un poco para también dar señales claras a los mercados, ¿no? De que aquí no se quiere ningún sobresalto, y eso yo creo que se está también priorizando en ese sentido. Ahora, respecto a la conformación de la primera mesa directiva, que nosotros desde todo punto de vista hemos respaldado aquí, que sea Daniela Bogataz quien la presida, ¿ustedes saben ya quiénes son los miembros, el resto de miembros de la mesa directiva? Porque, por ejemplo, estaba designado Daniel Mora, pero él ahora ha pasado a ser designado ministro de Defensa, es decir, hay un cupo que por lo posible tiene que llenar ahí, ¿no? Sí, en ese momento justo se está negociando o tratando ese tema, ¿no? A mí me parece también natural, ¿no?, que siendo el partido ganador Gana Perú, presida la mesa directiva. Pero estos días precisamente se están discutiendo eso y discutiendo también el tema de las comisiones, que es otro tema importante, ¿no? La asignación de las oficinas, en fin, hay todo un trabajo que en estos días es sumamente intenso para poder llegar al 25 de junio, que va a ser la juramentación de los congresistas, y para los siguientes días, digamos, ya la juramentación, la instalación del Congreso, para que, digamos, todo esto marche en orden, ¿no? Bien, Jaime, muchas gracias, y ojalá también los nuevos congresistas hayan aprovechado este periodo de inducción en el que están y que todo salga bien. Muchas gracias por la comunicación. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Buen fin de semana. Bien. Hay una... estábamos trabajando el tema de en pleno proceso electoral mencionábamos, o yo mencionaba, que la versión más seria de Perú 21 era el Otorongo. Y el Otorongo saca en su carátula a Alan García declarando inaugurado el hospital de niños con su martillo y el champán, pero solamente la parte externa del hospital de niños, ¿verdad? Totalmente acabadito y pintado, y en la parte interna, hay un polo fuera de la fachada, no, se ve como todos los fierros están inconclusos. Y hablando de la parte seria de Perú 21, no, con tal que no se incomoden los señores de Perú 21, sale, lo grafican al señor Raffo. Obviamente el juez le pregunta a Raffo cómo había hecho, cómo era su relación con Montesinos, y Raffo le dice: señor juez, Montesinos tratado de sobornarme en dos ocasiones y le dije que no, le dice. Y el juez le dice: ¿y de dónde sacó entonces la plata? Es que a la tercera fue la vencida, dice. Sí, pues, bueno, imagínate. La verdad, ya que mencionas a Carlos Raffo, tiene casi todo para perder, porque ya no va a ser congresista, ¿no es cierto? Ya no va a poder escudarse y evadirse, como lo ha venido haciendo sistemáticamente durante todos estos años, de la acción de la justicia. Y el señor tiene además pies de barro, porque lo que él dice es que el solo dicho, ¿no es cierto?, y la sola declaración del señor Montesinos es lo que tiene en contra. No, hay una fila, ¿no es cierto?, de testigos que atestiguan y que dicen y que declaran que el señor Carlos Raffo recibió un montón de plata, más o menos $500,000, del señor Montesinos para una serie de encargos, y otros hablan de otras sumas, no sabemos exactamente cuál será, pero el señor Carlos Raffo tiene una situación bien complicada porque se le viene la noche encima. Vamos a ver, esperemos que la justicia simplemente diga la verdad. Bueno, aquí estamos tratando, amigos oyentes, por si acaso, información actualizada. Esto usualmente lo van a ver en los medios el día de mañana, en los medios escritos, obviamente, le decimos. Y hoy día el presidente de la República, Alan García, menciona en sus declaraciones que no se metan con él. Dice: si se meten conmigo, tendré que volver a la política. Así que los que van a candidatar en 2016, por favor, no rajen de Alan García, porque él menciona de que si regresa en 2016, lo más probable es de que él sea el futuro presidente. Así que tranquilo nomás, y de alguna manera le da una señal de que paren cualquier atisbo de auditorías y todo lo concerniente a su gestión, ¿no?, que está culminando el 28 de julio. Así es. Y un tema más que hay que abordar y que ha pasado desapercibido, Max, es esta guerra que también hay en el Poder Judicial. Como tú sabes, la sala plena de la Corte Suprema ratificó el último martes por 14 votos contra 1 el acuerdo a través del cual se le delegan facultades especiales al presidente del Poder Judicial, César San Martín. ¿Para qué? Para que presente al Poder Legislativo iniciativas, proyectos de ley para modificar la Ley Orgánica de la Judicatura. El único que ha votado en contra es Enrique Mendoza, el jefe de la OGMA, que además es muy allegado a Javier Biestein, quien le ha mandado una carta furibunda en la cual llama al acuerdo de la sala plena irrita, nula y claudicante. ¿Cuál es acá el tema? Que la sala plena antes presentaba corporativamente los proyectos de ley al Congreso. Ahora le han delegado exclusivamente las facultades al señor San Martín para que de manera personal e individual presente estos proyectos de ley. ¿Cómo se llama? Al futuro premier lo presentan ahora como Xiaomi Markarián. Xiaomi Markarián, imagínate. Sí, dice. Y él menciona. Es que es un estratega. En una gráfica, sí. Yo soy Markarián, dice Xiaomi, ¿ya? Ollanta solo es uno más de mis jugadores, como antes lo fueron Toledo y otros. Tú sabes que Xiaomi. Es un poco Lerner, eso, ¿no? No, Xiaomi Lerner también tiene buena experiencia en gestiones ya gubernamentales pasadas. ¿Sabes? Sí, claro, tiene mucha experiencia. Tiene una experiencia en ese tema, ¿no? Esperemos de que. Por eso llama la atención cuando dicen que el señor no tiene ninguna experiencia política. No, pues el señor ya. Ha estado en el gobierno de Toledo y además se ha llevado a la presidencia, señor Ollantumala. O sea, bastante experiencia política acumulado. Vamos a una pausa, bueno, amigos, y regresamos. Y con las llamadas telefónicas. Llamadas telefónicas, ya regresamos.